¿Cómo le llama la María? Decir que es revoltosa la loca y celosa, hasta la bola le dice. Te voy a contar una historia pa' que veas que es más jodida que Samantha en el programa del Mauro Viale. Se va mi negra que es muy celosa, está en rompebola, no le banca. Le bautizaron María Paja y la guachita nació en Catán. El 8 días en la bailanta me dio chapando de aquí para allá, echando puntas se vino encima y a la minita fue del hielo y de... Y se expresaron como los gallos, yo ni sabía cuál era cuál. Al cargo ayuda María Paja, como es Mike Tyson le entró a pegar. La otra guacha peló cuchillo y la María le entró a Bogotá. Tuve cagazo que sea boleta y con los guachos empecé a gritar. Justo.